Placer de tener a dos deportistas de la provincia que fueron condecorados el último fin de semana. Hablamos de Lautaro Crán y Mario González. Primero te saludo, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estar acá hablando un poquito de lo que es el levantamiento de pesas. Está muy bien, por supuesto. Lautaro, también muy buenas tardes para vos y felicitaciones por lo que consiguieron este fin de semana. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Y bueno, ya que contabas, Mario y Lautaro hacen levantamiento en peso olímpico, que es un deporte que de a poco va creciendo y va teniendo visibilidad aquí en la provincia y a nivel nacional también. Contanos, Mario, ¿de qué se trata? Para que el oyente por ahí no está tan tan apto y tan empapado sobre el tema. ¿Y hace cuánto lo realizas? Bueno, mira, primero quiero aclararte en realidad, sí, soy, aparte de ser atleta de lo que es levantamiento de pesas, sí. Soy entrenador, me considero más mejor entrenador que atleta. Está bien. Y bueno, la disciplina consiste en levantar un total olímpico que se llama, ¿sí? Que consta de dos movimientos, que es arranque y envión, en el cual se tiene tres intentos de cada uno y se suma el total olímpico de mejor intento, ¿sí? Nada, no sé qué otra. Bueno, esto lleva mucha preparación, digamos, lleva una preparación previa. Generalmente se va a buscar una marca que ya se conoce con anterioridad. También se compite por categoría de peso y edades. Se divide en 10 categorías de peso, sí. Y después por edades, sub-12, que es no participativo. Después tenemos menores, que son sub-15, cadetes, que son sub-17, después sub-20 y lo que sería absoluto, que ya ahí, digamos, serían todos los que están por arriba de 20 años. Y hay una categoría mayores que también es más 35, pero bueno, en este momento esta categoría no es muy, muy popularizada. Incluso la Federación de Pesas Internacional la ha sacado de la vista. Pero bueno, más o menos de eso se trata. ¿Y vos como entrenador ya hace varios años que estás o hace poco? Mira, con entrenador en levantamiento de pesas, más o menos del 2015, es como que me lancé de lleno al levantamiento de pesas, si bien como hago otra actividad y también tengo un box de CrossFit, también lo uso mucho como complemento de otras disciplinas. Igual es un buen complemento, como dije recién, para cualquier tipo de actividad o deportes de conjunto y eso. Y bueno, realizamos mucho lo que es derivados del levantamiento de pesa, que son por ahí una parte del mismo levantamiento, no el mismo levantamiento completo, sino que son fases de levantamiento donde se utilizan para potenciar un poquito las capacidades, sobre todo la potencia muscular. ¿Y cómo se entrena esto? Porque esta es la curiosidad de que si cualquier persona lo puede hacer o necesita alguna aptitud física ya de naturaleza o previa para poder llevar a cabo la actividad. Mira, en realidad cualquier persona lo puede hacer en forma incluso recreativa, como cualquier deporte. Ajá. ¿Sí? Pero obviamente que uno ya viene con algunas capacidades de fábrica, como quien dice, ¿sí? Que son pueden ayudar al rendimiento, como son, por ejemplo, si tenemos alguien muy explosivo, una persona que es muy explosiva, que salta alto, que vos te das cuenta que es potente, esa persona se puede beneficiar siempre y cuando también cuente con los parámetros de movilidad, por lo menos mínimos, sí, que se necesitan, que es por ejemplo hacer una sentadilla profunda y un par de cosas más que se puede incluso testear con dos o tres test que se hagan. Se puede llegar a visualizar si esa persona o ese chico, por ejemplo, puede llegar a ser un buen atleta en lo que es levantamiento. Y después la fuerza se entrena, una de las capacidades más entrenables, así que nada, alguien puede lograr buenos resultados sin ser, digamos, un dotado físicamente, aunque no esté tan capacitado con fibras rápidas, pero bueno, se puede entrenar igual. Siempre se puede mejorar lo que uno trae de fábrica, sería. ¿Sí? Está muy bien. Y bueno, y hablando de eso, tenemos un ejemplo aquí en piso que es atleta y además de ser joven lo está haciendo muy bien, que es Lautaro. En tu caso, Lautaro, ¿cómo te llegó esta oportunidad de hacerlo? ¿Y qué te despertó el llevar a cabo este deporte? Bueno, yo empecé en el box de CrossFit de Mario, entrenando normal, como cualquier chico que va al gimnasio, y un día él me vio y me preguntó si quería entrenar levantamiento de pesas. Y a mí, me gustaba levantar pesas, hacer fuerza y nada, accedí a ir y acá estamos. ¿Y qué es lo que ves en el futuro? ¿Seguir haciéndolo o lo ves como algo pasajero? Nada, yo lo veo como algo para seguir haciéndolo porque creo que podemos llegar bastante lejos nosotros. Muy bien. ¿Y cuántos años tenés? Perdón. 15. Tiene futuro, ¿no, Mario? Sí, mirá. Yo a Lauti, yo estaba buscando armar un... Tengo una escuelita de levantamiento de pesas. Sí. Y estaba buscando justamente chicos en edades tempranas, por ejemplo, de 12 años o de 10 años en adelante, que podamos formarlo, digamos, en etapa formativa, donde tengamos un proceso y podamos ver ese proceso, visualizar ese proceso y seguirlo, ¿no? A veces caen al gimnasio o querer entrenar por ahí chicos que ya tienen, por ejemplo, más de 20 años o 20 años, y la verdad que a mí los primeros años me lleva mucho tiempo enseñar la técnica, ¿sí? Que es lo que yo hago, por ejemplo, con las categorías U12, aprendemos todo lo que es técnica. Entonces, cuando ya los chicos manejan más o menos la técnica, recién podemos apuntar a otros parámetros de lo que es el entrenamiento, que sería como volumen, intensidad. Pero primero, lo que más tiempo lleva, aunque parece mentira, es la técnica. Y la técnica se sigue corrigiendo durante toda la vida. Los atletas, por ejemplo, incluso Lautaro, yo me paso horas con él corrigiendo detalles. Y lo que tiene el levantamiento olímpico es que cada vez que aumentamos un poquito la carga, por ahí aparecen vicios nuevos o errores nuevos que hay que volver a corregir. Y si esa persona sigue con ese detalle o con ese error durante mucho tiempo sin que nadie lo corrija, se transforma en un vicio técnico que después es mucho más difícil corregirlo, o incluso a veces no se corrige durante toda la etapa deportiva. Claro, es un proceso. Es un proceso, sí, formativo, como cualquier otro disciplina en el cual se utiliza un gesto técnico. Está bueno que lo digas porque a veces pasa que ves gente que se mete en CrossFit o que se mete en estas actividades que requieren tanta fuerza y creen que sea de un día para el otro. Y por ahí suceden estas cosas que, bueno, me acuerdo hace un par de años CrossFit estaba muy de moda y hubo un par de accidentes, lamentablemente, pero por esto de que no se lo toman en forma de proceso, sino que quieren cambios rápidos. Claro, bueno, yo como te decía, tengo un box de CrossFit y pasa esto de llegar y querer enseguida igualar al otro sin saber todo el proceso que hay detrás. Yo tengo, por ejemplo, en el box gente que hace 10 años que entrena y llega una persona hoy y lo ve entrenar y dice, yo mañana quiero estar como esa persona. Y no, la verdad, flaco, que no, hay todo detrás. Uno, nada, ve por ahí, siempre digo, la punta del iceberg. Y no ve todo lo que hay debajo y todo lo que se entrenó para llegar a donde uno está. Bueno, más allá de eso, quiero como, digamos, si me permitís, aclarar que si bien es un deporte en el cual se lleva al cuerpo a un extremo de levantar una carga máxima o su máxima, sí, como yo, por ejemplo, decía hace un rato, hemos ido a competencia y hemos competido, por ejemplo, ahora hace poco fuimos a un torneo patagónico en el cual ganamos el mejor equipo de la Patagonia masculino, nos trajimos una copa. Mirá. Sí, que fue en Comodoro Rivadavia, fue la primera vez que tuvimos ese logro, que fue hace muy poco, también hace 2 semanas. Y venimos como muy embalados con eso. Y así que Lautaro, en esa competencia, y muchos de los chicos no llegaron a tirar su marca máxima, por ejemplo. Y competimos con muchos kilos por debajo de su marca. Pero porque la fuerza varía día a día, ¿sí? Por ejemplo, yo, si hoy me levanto cansado, estresado, no descansé bien, no comí bien, o no estoy motivado, sinceramente, o me asusto por la competencia, generalmente no puedo hacer una mejor manifestación de mi fuerza. Entonces, quizás mi marca baje, o por ahí pasa como le pasó a Lauti en esta competencia, que nosotros íbamos a buscar una medalla, no sabíamos que no íbamos a traer un oro, en lo que es los Juegos de Vita. Yo había hablado mucho con ellos, con los chicos. Él era uno de los que tenía posibilidad de medalla, los otros chicos no. Fui realista y con ellos, y que ellos, nos metimos igualmente entre el grupo A, que meterse de la mitad para abajo. O sea, eran 19 atletas en algunas categorías y los chicos quedaron octavos. Los otros dos chicos que no vinieron, que uno es Román Agüero, que es general Pico, que le mandamos un saludo, y el otro es Gianfranco Arriola, que es de acá, Santa Rosa La Pampa, también entrena conmigo. Y bueno, ellos dos quedaron octavos, fue su primera competencia a nivel nacional, y el único que más o menos estaba ahí como encaminado para ganar una medalla fue Lauti, que clasificamos cuarto en la primera tanda. Y después, bueno, salimos a pelear una medalla, un tercer puesto o un segundo puesto, y nos encontramos con posibilidad de salir a buscar el oro, y fue lo que hicimos. Y nada, es una batalla donde también no es solamente ir y tirar, digamos, depende mucho del coacheo del entrenador, ¿sí? Y de lo que el entrenador esté ahí, de la seguridad que el entrenador te dé y cómo se va planteando estratégicamente, digamos, la competencia. Por ahí parece algo sencillo, pero son tres jugadas, son seis cartas, que vos tenés para jugar, que son los seis tiros de tu atleta. Y con eso vos vas, como digamos, en cierta forma, peleando o combatiendo con tu rival, digamos que es su entrenador y su atleta, ¿no? Y nosotros, no teniendo las mejores cartas, fuimos a jugárnoslas por la medalla de oro y bueno, lo pudimos lograr y nada, la verdad que para nosotros es un logro impresionante porque nunca en la provincia de La Pampa había sucedido esto, que ganáramos una competencia a nivel nacional. Lo más cerca que habíamos logrado fue una medalla de plata y ahora traer un oro para acá, para las pesas, para nosotros nos llena muchísimo. Y nada, ojalá esto sirva por ahí de motivación para más chicos que por ahí se estén involucrando en el deporte de las pesas. A mí, halterofilia, digamos, significa amor por las pesas. Y la verdad que uno ama lo que hace, ¿sí? Yo amo mi profesión, amo lo que hago y cada día me siento afortunado de poder trabajar de lo que me gusta, poder dedicarle tiempo a lo que me gusta. Nada, esto, quiero decirle esto, que están invitados a sumarse, que no tengan miedo. Y es un deporte muy donde no solamente se aprende a levantar pesas, también se aprende a ser disciplinado, se aprende a tener un plan. Y el deporte olímpico, sobre todo el levantamiento de pesas olímpico, es un deporte donde muy sano, ¿sí? Donde las personas... Vos para levantar peso tenés que estar bien de cabeza, bien de cuerpo y bien de mente, ¿sí? Bien de mente y bien de alma. Tenés que estar bien en todos los aspectos para poder llegar a una competencia bien, ¿no? Y por lo que me contaba Mario, además de la fuerza, el físico, es mucho de acá, de disciplina, de cabeza, y saber si estás apto para hacer algo o no. Y vos sos muy, que lo contaste hace un ratito, fuiste muy sincero con Lauti y le dijiste, mira, vos estás para esto y a los otros chicos no. ¿Cómo llevás ese manejo de grupo, que también debe ser difícil? A veces como todos chicos por ahí tienen mucha ansiedad, hay uno por ahí que tiene más experiencia, tiene que bajarlos un poco a tierra, no hay que prometerle a los chicos cosas que no van a lograr. Yo creo que eso es fundamental. Yo le dije a los chicos, fui muy sincero, les dije, miren, si bien no estamos entre los tres mejores, clasificaron entre los ocho mejores del país, que es un montón con el poco tiempo que llevamos entrenando acá las pesas. Hay escuelas, por ejemplo, de levantamiento de otras provincias, yo veía cada delegación donde había 10, 15 competidores por delegación. Nosotros en La Pampa éramos solo tres, ojalá el año que viene se sumen más, pero éramos solamente tres atletas, ¿sí? Sin contar los entrenadores, que éramos dos, ¿no? Bueno, uno de los entrenadores, Matías Ortega, le vamos a mandar un saludo a Matías, que es de Realicó. Él no presentó atletas porque tiene atletas de mayores de 15, pero en otras oportunidades sí nos ha acompañado, como por ejemplo fue en Comodoro. Bueno, la idea es esto, como digo, poner metas reales y no ilusionar a los chicos con cosas que no van a suceder. O sea, ¿por qué? Porque es cargar, generar un estrés que no es necesario. O sea, la realidad es esta. Y nada, y saber bien hacia dónde vamos. Si querés ganar algo, tenés que sacrificar más, entrenar más, ser más dedicado, o esperar tiempo. A veces la persona, por ejemplo, es cuestión de tiempo, mantenerse un cierto tiempo durante un nivel y los logros van a llegar. Como yo, bueno, Lauti previo a esto se perdió torneos por no levantar cierta cantidad de kilos, donde otro atleta estuvo mejor que él y fue el otro atleta y él no fue. Pero bueno, él fue paciente y yo hablé con esto esas veces. Esa vez, digamos, hablé con él, le dije, mirá, tu momento va a llegar, esperá. Su momento llegó y él estuvo preparado y estuvimos a la altura de las circunstancias. Así que nada, recontra feliz con eso. Y con respecto a eso, Lauti, que cuenta Mario, ¿tenés ayuda por parte de él, extra psicológica, o él también hace psicólogo además de entrenador? No, sí, él hace. Aparte, hace de todo. Sí, todo. Está bien, pues bueno, a tu edad, 15 años, es cierto, son muy joven y por ahí tiene mucho futuro. Y cómo, pero personal, ¿cómo manejas la ansiedad? Decirte, bueno, no me voy a apurar porque recién arranco y tengo mucho por delante. Y nada, es como buscar el apoyo en los demás también para controlar la ansiedad. Porque, sí, como él dijo, hay que ser realista. Sí. Yo no voy a buscar cosas que no puedo hacer. También. Para controlar la ansiedad y todas las cosas así, me refugio en él, en mis compañeros de entrenamiento, en mi equipo. Está bien. Y por último, para preguntar a ambos, ¿cómo fue la experiencia de los Juegos Nacionales de Vítor, Mar del Plata, con todo lo que significa, y unos Juegos tan históricos que hace muchos años se realizan, y bueno, lograr esto de ser campeones, que para nada es fácil? Mirá, para nosotros éramos como los campeones del mundo, ¿sí? Hace poco que fuimos campeones del mundo, sí. Bueno, yo viví esa misma sensación, la vivimos con las pesas, ¿sí? Incluso cuando él no terminó tirando, terminó el otro atleta, ajá. Así que cuando nosotros estábamos un kilo arriba del total del otro atleta, sí. Y el atleta es de Santa Fe, también un chico con mucho futuro. Nada, él pensaba que venía solamente a buscar la medalla. Me llevo la medalla y me voy, porque competimos contra todos atletas federados. O sea, la mayoría de los que hicieron podio, en realidad todos los que hicieron primer puesto, fueron atletas federados. El único que no estaba federado es Lautaro Ocrán. ¿Qué pasa? La federación, a partir de este año, puso una nueva cláusula de las formas de clasificar un torneo nacional. Una de esas cláusulas era que el ganador de los Juegos de Vita, medalla de oro, sí, en cada categoría, podía clasificar directamente al Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas, ajá, que se va a llevar en el Centro de Alto Rendimiento, en el CENAR, sí, el mes que viene. Y Lautaro fue el único atleta no federado que clasificó directamente un nacional. O sea, también es algo histórico para las pesas, sí, para la federación y para nosotros también. Fue la primera vez que La Pampa ganaba. No estaba seguro y después averigüé y me dijeron, sí, dice, es la primera vez que La Pampa gana un torneo a nivel nacional en lo que es levantamiento de pesas. Sí. Así que nada, para nosotros fue, como te dije, la misma alegría que, por ejemplo, se experimentó en la Copa Mundial. Claro. Nosotros lo experimentamos en ese momento, saltando de alegría, abrazándonos, saltando y festejando con el equipo que dije recién, que éramos cinco personas saltando y nada, una alegría inmensa, la verdad, pero muy contento. Y a vos, Lautaro, ¿qué te pasó por adentro cuando lograste esto? Y cuenta esto también, Gustavo, que sos el primero en clasificar un torneo nacional que nunca había pasado, que no sea federado. Nada, yo creo que todo lo que conseguimos fue fruto de esfuerzo y dedicación. Bien. Y como decía él, cuando ganamos sentimos como campeones del mundo, fue... Pero es que para ustedes sí, tanto esfuerzo. Sí, fue ganar algo que no pensamos que podíamos ganar. Como dijo él, íbamos a buscar una plata, un bronce y claro, nos terminamos llevando el oro. Fue, sí, como campeón del mundo. Y creo que son los triunfos que más se celebra y se disfruta, cuando no sos el favorito y lo terminas levantando. La verdad que para nosotros es un placer que hayan venido, porque bueno, representaron a La Pampa, estuvieron bien arriba, y en un deporte que lamentablemente hay que hacerme la culpa también de los medios, por parte nuestra, que no ha difundido, que le falta un montón de propaganda en este sentido de darlo a conocer. Pero bueno, que nos representaron muy bien, los felicito de mi parte, y bueno, que están invitados en cualquier momento para que quieran acercarse, tienen micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería decir que bueno, acá al lado está también mi hija Luz, que también practica levantamiento de pesas. Ella ahora tiene 12 años, todavía no está en etapa competitiva. La idea es que el año que viene nos pueda representar a nivel nacional también en los Juegos de Vita. Primeramente, ya nos ha representado en los Juegos de Integración Patagónica, que se hicieron, ya llevan 2 años consecutivos. La primera vez se hicieron acá en La Pampa, después se hicieron en Puerto Madryn. Así que, bueno, no sé si quiere hablar un poquito, favor, de ella. ¿Querés comentar un poco? Primero, bienvenida, Luz, al piso. Gracias, muchas gracias. Sí, yo quería decir que también me reemocioné por los chicos y por lo que estamos haciendo, porque estamos, los chicos están haciendo momentos históricos, ¿me entendés? Y nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos con este deporte en tan poco tiempo. Está muy bien. Y vos también tienes mucho futuro, así que paciencia. Gracias. Perdón. Sí, Lauti, lo que quieras cerrar y bueno, mandar saludos y lo que necesites. Nada, que le quiero mandar un saludo a todos los chicos de levantamiento y a todas las personas que nos apoyaron y creyeron en nosotros. Y gracias a todos, porque este deporte no es solamente de uno, es de todos. Yo sin él no hubiera podido hacer nada, sin mi equipo, solo no se llega a ningún lado. Banco mucho la centralidad que tienen tus alumnos. Bueno. Así que seguí por ese camino. Bueno, gracias. Agradecerte a vos y a todos.